estoy en la casa de Simón, era la casa de Simón, que ahora es de Vicente, y bueno, pues estaba yo ahí posando.